Página 28, el estilo de Roberto Arlt. Se suele hablar en ciertos medios, hasta convertirlo en un lugar común recurrente, de la tosquedad del estilo de Arlt, de sus ya legendarios errores de ortografía, de los atropellos de su sintaxis tan particular, y se concluye con una frase que lo descalifica. Roberto Arlt escribía mal. Para responder a esta simplificación, apelo una vez más a la lucidez de Ricardo Piglia. El rechazo de ese estilo es el síntoma de una desconfianza de fondo, una desconfianza que tendríamos que llamar social. Escritura desacreditada, la forma de escribir de Arlt aparece como la prueba y la señal de su incultura. Escribe así porque no sabe, porque no tiene el refinamiento que permite, según se dice, cincelar un estilo. ¿Qué decir, si no, del argumento tan difundido, que ya forma parte del folclore de nuestra literatura, según el cual, cuando se quiere probar que Arlt escribía mal, se dice que tenía faltas de ortografía? El juicio es ridículo, sería lo mismo de decir que un escritor escribe mal porque tiene mala letra, pero caracteriza bien la discriminación social que está en la base de ciertos juicios de valor. Nota al pie de página número 1, Ricardo Piglia, Roberto Arlt, La lección del maestro, Clarín, Buenos Aires, 27 de julio de 1981. El mismo Roberto Arlt tenía conciencia de la inferiorización a priorística que se debía exclusivamente a su extracción social y salía al paso con su natural desfachatez. Se dice de mí que escribo mal, es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en citar a una numerosa gente que escribe bien y a quienes leen únicamente correctos miembros de su familia. Para hacer estilo son necesarias comodidades, rentas, vida holgada, sigue diciendo Arlt. El estilo requiere tiempo y si yo escuchara los consejos de mis camaradas, me ocurriría lo mismo que sucede a alguno de ellos. Escribiría un libro cada 10 años para tomarme después unas vacaciones de 10 años por haber tardado 10 años en escribir ciertas razonables páginas discretas. Variando, otras personas se escandalizan de la brutalidad con que expreso ciertas situaciones perfectamente naturales a las relaciones entre ambos sexos. Después, estas mismas columnas de la sociedad que me han hablado de James Joyce, poniendo los ojos en blanco. Pero James Joyce es inglés. Nota al pie de página número 2. Roberto Arlt, prólogo de Los lanzallamas 2, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1963. De haber conocido la vida y la obra de Roberto Arlt, Jean-Paul Sartre le habría aplicado la misma sentencia determinista que aplicó a Gustave Flaubert. Tenía, por tanto, que vivir como vivió y escribir como escribió, que nos remite a la ya clásica definición, el estilo es el hombre. Nota al pie de página número 3, Jean-Paul Sartre, El idiota de la familia, Buenos Aires, tiempo contemporáneo, 1975. En definitiva, el escritor condensa su vida en las peculiaridades expresivas de su estilo, sus carencias, sus logros, su cultura, su familia, su concepción de la existencia del hombre, de la sociedad, del mundo y de Dios. Y revirtiendo la sentencia de Sartre, podemos asegurar que Arlt escribió como escribió porque vivió como vivió. No disponía de más opciones. En algunos medios intelectuales argentinos, cuya marca más notoria es el esnobismo intelectual, de sentirse iniciados en una secta de refinamiento que practica un racismo más o menos vergonzante, al discriminar a Arlt, establecen inconscientemente la dicotomía inadmisible de fondo y forma. Arlt tenía ideas interesantes y hasta originales, pero las expresaba de un modo deplorable. Y a continuación estos mismos le extienden la lápida: Art no sabía escribir. Esta categorización, dictada por la rutina mental y por el desdén elitista, se desvanece ante la seriedad objetiva de H. Benack. En el estilo se confunden dos cosas absolutamente diferentes. A. La expresión perfecta concorde con el uso, la gramática y la retórica. B. La expresión que inventa el escritor. Nota al pie de página número 4. H. Benack, París, HT, 1965. Amado Alonso remata la idea de identificar una voluntad de estilo con una voluntad de no forma, porque no hay un estilo individual que no incluya en su constitución misma el hablar común de sus prójimos en el idioma, el curso de las ideas reinantes, la condición histórico-cultural de su pueblo y de su tiempo. Nota al pie de página número 5, Amado Alonso, Poesía y estilo de Pablo Neruda, Buenos Aires, Sudamericana, 1966. El presunto fondo, entonces, no es una colección de ideas abstractas, sino que conlleva una forma, algo único, un punto de vista personal de la realidad que no se puede separar del lenguaje que, a su vez, le proporciona un cuerpo y una unidad. En la certidumbre del estilo de Art encontramos la resiedumbre de una personalidad que trastabilló entre una realidad cotidiana del lenguaje callejero, lunfardismos, italianismos, vulgarismos, distorsiones léxicas y sintácticas y la realidad de los folletines y de las obras de pésimas traducciones españolas. De ahí la proliferación de hispanismos o de expresiones coloquiales peninsulares desconocidas o inusuales en el lenguaje del medio porteño, donde Art se refugiaba cotidianamente. Estas dos realidades intensamente vividas se trasladaron con fidelidad de espejo a su mundo creativo para constituirse en el estilo personalísimo y por consiguiente intransferible de Roberto Art, lo mismo que sus angustias, sus ritmos sincopados, las relaciones con los otros hombres, la visión de una sociedad que lo inferiorizó y que él consideraba inferior, la repetición de sus obsesiones, la atmósfera de frustración insuperable, las imágenes y los colores preferidos, los etc. Ese fue Roberto Art, ese su estilo. Fin de parte.